¡Oye! Y si te gusta, ¡toma! ¡La plena! ¡La ganadora de la cumbia! Esta noche me voy con mis amigos a parrandear. Esta noche cerveza, mujeres y un poco de algo más. Esta noche me voy y no me importa qué dirán. Aunque mi mujer se entere, me hago lo ofendido. Total, yo mando acá. Total, yo mando acá. Lo dijo mi amigo Juan. Esta noche seguro me voy a escapar. Los chicos de la plena ya van a tocar. La noche se presta para ir a bailar. Ya no aguanto más. Esta noche seguro me voy a escapar. Los chicos de la plena ya van a tocar. La noche se presta para ir a bailar. Ya no aguanto más. Oye, don Gato, todo lo aprendimos de vos. Para Alejandro, Alberto y Chillo. Me voy con mis amigos a parrandear. Esta noche cerveza, mujeres y un poco de algo más. Esta noche me voy y no me importa qué dirán. Aunque mi mujer se entere, me hago lo ofendido. Total, yo mando acá. Esta noche seguro me voy a escapar. Los chicos de la plena ya van a tocar. Se presta para ir a bailar, ya no aguanto más. Esta noche seguro me voy a escapar. Los chicos de la plena ya van a tocar. La noche se presta para ir a bailar, ya no aguanto más. Escuchen, si querían sabor, lo traigo yo. Esta noche seguro me voy a escapar.